14 de julio, cuando los originarios de estas tierras levantaron sus títulos en resistencia a los invasores españoles. Escucha. 1535 dice la historia, y en la memoria hay que llevarlo como el Che hasta la victoria. Notoria es tu fortaleza, comentan las mentes más viejas, que eres terreno fértil de buenas cosechas. Mexicas, otomíes, tepanecas heredaron el brío, pa' esa gente que ahora albergas tus tierras, tus montes, tus aguas. Has defendido de caciques, hacendados y de ovejas descarriadas, pero tus raíces tan profundas no permiten arrancar tus tradiciones y el paisaje que acostumbras a dar. Ya ha pasado el tiempo y claro, no en vano, en tan solo algunos años tus tierras fueron mermando. Y me pregunto hasta cuándo, dejarás de ser la presa para el desarrollo urbano. Pero claro, este tema no es hablado sin importar la censura. Ahora mismo he revelado que soy fiel a mi cultura, como un caballo a su amo, dando paso firme en resistencia como un revolucionario. Yo pido pasión y respeto para mirar hacia el campo, y aprieto firme mi mano con la convicción más férrea de que no hay mejor herencia que dejar a nuestros hijos libertad, justicia y tierra. Libertad, justicia y tierra. T-O-T-O, L-A-P-A-N. T-O-T-O, L-A-P-A-N. T-O-T-O, L-A-P-A-N. T-O-T-O, L-A-P-A-N. Yeah, va.